Radio Ubrique Deportes. 6 y 16 minutos de la tarde, comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en el 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de esta emisora municipal, Radio Ubrique. También nos pueden escuchar a través de internet, radioubrique.com. Desde aquí pueden acceder a la radio online. Y además, también, ya que nos ponemos a recordar la manera de acceder a los servicios de Radio Ubrique, recordemos también el blog de nuestra sección de deportes, deportes.radioubrique.com, donde pueden escuchar a cualquier momento programas a la carta de Tiempo de Deportes. Hoy martes 21 de mayo se cierra el plazo de recogida de prescripciones para los cursos de natación de verano infantil, así que aquellos que no lo hayan hecho todavía están a tiempo hasta las 8 de la tarde de hoy. Ya mañana tendrá lugar ese sorteo y a partir del jueves será publicado la lista y el orden en el que se pueden inscribir aquellos interesados. Del mismo modo que recordamos que será a partir del día 29 del próximo miércoles 29 de mayo cuando se podrán ya se podrán realizar las inscripciones formalmente. Además de esto, vamos a quedarnos también hablando de fútbol 7, 32º trofeo del Petaquero de Ubrí, que hoy llega a su fase decisiva antes de la final. Las semifinales se van a disputar a partir de las 9 de la noche en el campo de césped artificial, antiguo campo número 3. A las 9, Quality Fran Piel Golf, y a las 10, Ibercumbre Patronato Municipal de Deportes. Lo que es el cuadro de consolación se dilucirá el próximo jueves, cuando se van a disputar esas semifinales de consolación. Dimopel Elme Piel a las 9 de la noche y de Piña Camacho a las 10. Estos cuatro equipos se van a jugar la clasificación de la quinta a la octava posición en estas semifinales, y en la final de consolación la quinta y la sexta. Igual que los finalistas se jugarán el título, el primer título de Fútbol 7, formato nuevo para ese trofeo del Petaquero. Y también hoy nos vamos a quedar hablando de un deporte no muy común, tampoco muy practicado en nuestra localidad, kitesurf, pero en el que contamos con varios ubriqueños practicando. Uno de ellos, Rafael Vilches, estuvo hace una semana participando en los campeonatos del mundo de la especialidad. Ya tiene varios títulos en su haber, pero sin duda esto es lo más destacado, el contar ya con un ubriqueño en unos campeonatos del mundo de una disciplina deportiva. Hoy vamos a estar hablando de kitesurf, vamos a conocer un poco cómo se ha hecho posible que este ubriqueño pueda participar o haya participado en esos campeonatos del mundo que, como decimos, se celebraron hará poco más de un mes. Y junto a esto nos vamos a quedar con las citas previstas también para el próximo fin de semana. Tenemos un mes de mayo bastante completo, casi todos los fines de semana hemos contado con alguna cita deportiva. Sin duda la que se va a llevar la palma del mes será la de este próximo sábado, esa 13ª cicloturista Villa de Ubrique, la Patacabra, que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique. Pero no obstante, como decimos, casi todas las semanas, fines de semana, vamos a contar con citas deportivas hasta prácticamente finales del mes de junio. De esta cosa queremos hablar en el día de hoy. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. En Caballero Reguera esta primavera, Operación Cambio. Cientos de artículos de primeras marcas y para pagar hasta en 21 meses sin intereses. Frigorífico Combivos No Frost Bajo Consumo, 479 euros o 22,80 euros al mes. Lavavajillas Indesit, 299 euros o 14,23 euros al mes. Lavadora Zanussi, 6 kilos de lavado, 279 euros o 13,28 euros al mes. Microondas Teca, 64 euros. Vitrocerámica Zanussi, 3 zonas de inducción, 379 euros o 18,4 euros al mes. Estos y más electrodomésticos de primeras marcas a precios irrepetibles. Caballero Reguera Grupo Confort, junto a la Plaza del Jardín. Esta primavera, Operación Cambio.

Tú haces su Brooklyn, vosotros hacéis su Brooklyn. 8 ciudades, 6 comunidades, baloncesto, diversión y aventura. El Bosque, Sevilla, Punta Umbría, Grazalema, Cabra, Ubrique, Salobreña y Torrox. Fechas e inscripciones en facebook.com, en Twitter y en ubrooklyn3x3.es. Añadimos un programa de alto rendimiento y condición física para deportistas de cualquier edad, con fecha de inicio el 20 de mayo. Un torneo de fútbol 3x3 en Ubrique. Y gracias a Coliseo Comunicación, Club Deportivo Brooklyn 3x3 y Radio Ubrique, el 17 de mayo volverá a Ubrique la Liga Local 5x5, perdida y olvidada desde los años 90, cuando la Reina Sofía servía a todos de aprendizaje callejero. Retro Revolución 2013. Ubrooklyn 3x3 es un sentimiento, es un movimiento. Anticípese al verano y climatice su casa. En Voltasur le ofrecemos equipos de alto rendimiento y con la máxima eficiencia estacional, que combinan diseño y vanguardia tecnológica para combatir las altas temperaturas de los próximos meses. Ahora oferta especial, aire acondicionado con bomba de calor Endesa Inverter, 425 euros. Voltasur, en Ronda, calle Granada y carretera de Circunvalación, en Ubrique, calle Juan de la Rosa. O llámenos al 952-874210. Abrimos sábados por la mañana. Voltasur, líderes en climatización. You can't hold it too tight. These matters of security, you don't have to be wound so tight. Smoking on the balcony, but it's like sleaze in the park. You women, you have no self-control. The angels remark outside, you are known for insatiable needs. I don't know a thing. I've seen seis y 29 minutos de la tarde. Vamos a entrar en materia, quedándonos con un asunto que hemos adelantado en nuestro sumario. Y es que hace poco más un mes, ya nos hacíamos eco del logro de un ubriqueño que había estado presente en el Campeonato del Mundo de Kitesurf. Entonces nos enterábamos de quién era Rafael Vilches, y tenemos hoy la ocasión de hablar con él porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Rafael, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya es digno de reseñar la presencia de un ubriqueño en un campeonato del mundo, pero más si se trata de un deporte náutico, porque habiendo nacido y vivido en la Sierra de Cádiz, queda como un poco raro, ¿no? Sí, la verdad que no es muy común. Me crié en Ubrique, vamos, he estado hasta los 18 años viviendo en Ubrique, y ya después pues he estado viviendo más que nada pegado a la costa y vamos, que me he dedicado a deportes náuticos un poco más, y la verdad que de ahí de poderme presentar a campeonatos un poco cada vez de más nivel. ¿Y cómo llega un ubriqueño a destacar en un deporte como el kitesurf? Pues a ver, fue poco a poco, empecé como una afición y poco a poco pues fui cogiendo algo más de nivel y al año me presenté a un campeonato y la verdad es que me fue bien, que no me lo esperaba ni nada, pero me fue bien y a partir de ahí pues me lo planteé de otra manera y me lo planteé como un poco entrenamientos y un poco más en serio y la verdad que me ha ido bien. Porque ¿cómo te iniciaste y dónde empezaste a dar tus primeros pasos en este deporte? Pues me inicié hace unos 4 años, que siempre lo había visto en la playa como deporte, trabajando. Yo trabajaba de socorrista y siempre lo había visto, pero pues es un deporte que al principio cuesta, es económicamente un poco caro y no me lo había podido permitir empezar. Pero con el tiempo pude costearme algún material de segunda mano y empecé, y la verdad que empecé poquillo a poco en la playa, en Valdelagrana, en el puerto de Santa María, y entre amigos y eso, pues se va aprendiendo un poco y disfrutando, sobre todo. A mí, yo también quisiera destacar que, ante todo, se trata de un deporte de riesgo, el kitesurf, donde la preparación física adquiere la misma importancia o más incluso que la técnica o la habilidad, ¿no? Hombre, hay que tener una buena resistencia física, pero realmente hoy en día ya no es tanto. Con una buena técnica, un buen aprendizaje, no hay que ser realmente fuerte ni muy hábil para poder practicar este deporte. Al principio sí necesitas unas medidas de seguridad. Uh-huh. Es muy, muy recomendable iniciarte con un profesional, porque al principio puedes sufrir bastante riesgo, puedes ponerte en peligro. Pero una vez que aprendes una medida de seguridad, ya después cualquier persona, incluso de una edad ya de unos 40, 50 años, incluso de 60, tengo algunos conocidos que los practican y sin ningún problema, vamos. De practicar y disfrutar con el kitesurf, ¿cuándo pasas a competir y por qué? Pues ya te digo, al año me presenté a una competición, me fue medianamente bien y, hombre, disfrutar siempre. Pero claro, ya una vez que te dedicas a entrenar, entras con otra mentalidad al agua y ya, pues claro, buscas un entrenamiento, una rutina, un conseguir objetivos. Y bueno, este último año, en 2012, ha sido la primera vez que me he dedicado a competir y pues la verdad es que he quedado bien, he quedado segundo de España y ya después he estado, como bien has dicho antes, asumí el Campeonato del Mundo como experiencia, pero todavía queda bastante que aprender todavía, vamos. En 2010 lograste la primera posición en el primer Best Kite Loop, que es Campeonato de Chiclana. No sé muy bien lo que significa todo esto. ¿Cómo fue tu primera experiencia en competición? Que creo que fue esta, ¿no? Tu primer título, fue, digamos. Fue mi primera experiencia, sí. Fui con un conocido que yo no tenía pensamiento de ir a participar, solamente a verlo. Y a última hora me decidí a ir por probar, a ver qué tal iba. Y pues es una disciplina que consiste en saltar muy alto y haces un giro con la cometa de unos 360 grados. Uh-huh. Y lo que consigue es que saltas muy alto y a la vez te pega un tirón muy fuerte hacia adelante, por lo cual es bastante espectacular para el público y para el que lo hace. Y en esa disciplina, pues la verdad que me fue bien. Ya después, pues en otras no tanto, porque todavía no tiene nivel todavía. Cabe destacar también que el kitesurf se puede practicar en varias modalidades. Está el freestyle o regatas en boya o surf en alas. ¿Esto tú en cuál es la que te centras? Pues ahora mismo estoy 100% centrado en el freestyle. Que, hombre, sí es la que requiere más habilidad, estar un poco más en forma. Aunque para otras también hace falta estar más en forma también, pero más que nada ahora mismo agilidad. El freestyle es lo que a mí me pide y, hombre, es un poco más extremo, un poquito más adrenalina, más para gente joven. Las otras disciplinas también hay gente joven, pero digamos que ya son gente que ya lleva más tiempo, que ya hacen olas, que hacen regatas, y es otro concepto, no tiene nada que ver con lo que yo hago. El freestyle son básicamente saltos y maniobras en el aire, ¿no? Exacto, son maniobras, saltos en el aire que claro, requieren bastante fuerza, eso sí, son bastante complicados, es entrenar un día y otra vez, y son muchas caídas y muchos golpes. Y claro, una persona que ya tenga más edad, pues la verdad, los golpes se resienten más, hay que aguantarlos una vez y otra vez y seguir, ser constante hasta que sale la maniobra. Básicamente, ¿qué consiste? ¿Qué es lo que se valora? Es complicado de explicar para alguien que no lo ha visto nunca, ¿no? Pero nosotros vamos con una tabla y con una cometa que nos va arrastrando. Entonces, pues, hombre, se valora mucho el riesgo, mientras más potencia, la altura, que hagas la maniobra y claro, después, pues, ya se valora muchísimo la técnica de cada persona, el estilo, según hay personas que tienen el aire, se mueven de una manera, se mueven de otra y, claro, eso se valora, los jueces lo valoran mejor o peor, según cómo te vean ya en el aire moviéndote. Uh-huh. Antes nos comentaba Rafael que fue el año pasado, ¿no?, cuando te dedicaste pues a competir en kitesurf, y sobre todo cuando han llegado los resultados, esa primera posición en el Best Trick Sincronizado Master of Kite de Tarifa, y sobre todo lo que nos comentaba, la segunda posición en el campeonato de España. Vamos, que te vas haciendo un nombre, ¿no?, en esto del kitesurf. Hombre, sí, poco a poco, ¿no? Es complicado porque hay muchísimos niveles, hay muchos chavales desde los 12 años, incluso antes, que empiezan a entrenar y vienen dando mucha caña desde atrás, pero la verdad que estoy muy contento. Para ser el primer año que me he planteado competir, es que me ha ido bastante bien, no ha ido mal, pero siempre digo que hay mucha gente detrás, hay muchos chavales empezando y nos vienen dando caña a los que somos ya un poco más mayores. Bueno, es curioso porque, como hemos dicho, a nivel nacional ya tienes un nombre en esto del Kaisur y bueno, aquí en Ubrique, y yo el primero, poco sabíamos que teníamos un ubriqueño ahí en primera línea, ¿eh? Hombre, sí, ¿no? Yo por ahí, pues mis amigos y mis amistades sí están al tanto de ello, pero claro, es complicado, es difícil de relacionar un ubriqueño haciendo todo deporte, sí. Rafael, ¿cuentas con algún equipo, patrocinadores o institución que te está apoyando? Sí, pues en el último año y medio fui fichado por una empresa de tarifa, Web Tarifa, que es una gran empresa, la verdad, de las más grandes que tiene España, las que más mercado mueve a nivel de España. Y la verdad que ellos me ayudan con todo a nivel deportivo, a nivel de material, lo tengo todo lo que me hace falta para competir, para entrenar. Y bueno, poco a poco, ya a nivel de competiciones y de eventos, pues vamos moviendo ahí un poco a poco el sponsor. Uh-huh. Bueno, Tarifa es como, digamos, el santuario de los amantes del viento y del mar en toda España, ¿no? Sí, hombre, Tarifa. La verdad que lo que aporta es una seguridad de viento, unas condiciones perfectas, y para entrenar pues es aquí para allí, porque aunque en Valde de la Grana casi siempre hay viento y eso, pero en Tarifa siempre te aseguras que vas a tener buenas condiciones, aunque cada vez las prohibiciones nos complican más el entrenar, pero bueno, ahí andamos esquivándolas un poco. Uh-huh. Bueno, para un aficionado a este deporte, mucha suerte vivir tan cerca de Tarifa, que como decimos, el paraíso europeo de estas modalidades deportistas. Por cierto, ¿tenéis apoyo de una federación o de la administración de empresas para la organización de competiciones o eventos? Pues es un tema complicado, porque la Federación de Vela, la verdad que en lo que es esta disciplina no nos sentimos muy apoyados, la verdad. A nivel de mi disciplina de freestyle no nos dan mucho apoyo, la verdad. A nivel de regata, de race, sí que suelen organizar más pruebas y mejores eventos, mejores organizados, hay mayores sponsors que ayudan a organizar esos campeonatos, esos eventos, pero a nivel de freestyle es una paradoja, porque en España tenemos profesionales de este deporte a nivel mundial, como Alex Pastor, Álvaro Nieva, Ryder, que son bastante consolidados ya. Uh-huh. Pero tenemos un campeonato de España que la verdad que no hace honor a los riders que tenemos, pero bueno, esperemos que poco a poco eso vaya cambiando. Es un deporte minoritario, pero no sé si cada vez va más, y no creo yo, si es que no sé si estoy ahora en lo cierto, pero de hecho creo que va a ser o iba a ser un deporte olímpico. Bueno, estuvo ahí cerca, lo nombraron como deporte olímpico para 2016 en Río de Janeiro. ¿Sí? En la modalidad de race, pero a última hora creo que impugnaron las votaciones, no sé exactamente cómo pasó, y el windsurf pues volvió a coger su plaza como deporte olímpico. No pudo ser este año, para 2016. Uh-huh. Pero bueno, quizás para las próximas estaremos ahí. Uh-huh. Ani, ¿a qué nivel sueles competir? ¿A pruebas aquí en Andalucía o sales fuera de aquí? Ahora mismo me concentro más que nada en el Campeonato de España a nivel nacional. Uh-huh. Y bueno, poco a poco. Primero hay que demostrar que a nivel nacional estamos entre los mejores, que no es nada fácil. A ver este año cómo va. Tengo el campeonato ahora en junio. Y después pues la idea es seguir intentando algunas pruebas, Campeonato del Mundo, Campeonato de Europa, pero poco a poco, porque tampoco merece la pena presentarnos a campeonatos del mundo antes de dar el callo a nivel nacional. Primero vamos poco a poco. Uh-huh. ¿Y dónde será ese campeonato de España de junio? Pues en Gandía, en Valencia. Uh-huh. ¿En qué consiste el entrenamiento semanal que realizas para llegar a punto a estas citas? Hombre, pues intento más que nada, dependemos mucho del tiempo, como es lógico, si hay viento o no hay viento, y si llueve, si no llueve, y si puedo entrenar unos 3 días a la semana de viento en el agua, ya me siento satisfecho. Si no, pues que tirar a la parte de gimnasio, de correr un poco, de... Siempre intento entre semana 3, 4, 5 veces realizar algún entrenamiento. Vamos también con un asunto que era el que nos motivaba sobre todo esta entrevista, y es eso: el pasado mes de abril estuviste en ese campeonato del mundo. ¿Dónde se celebró? Pues se celebró en Leucate, en el sur de Francia. Uh-huh. Y pues la verdad que fue una aventura, porque campeonato del mundo, la primera experiencia, es bastante complicado. Ahí el nivel ya... Eso ya es estratosférico, ya no tiene nada que ver con a lo que estamos acostumbrados aquí. Uh-huh. Pero como experiencia, bien, y aparte lo pasé genial, porque campeonato del mundo, de las pruebas más cercanas, pues para este año es Francia, si no ya tiene que ser Tenerife, y ya las próximas, las siguientes están lejísimos, ya son China, ya son pruebas que ya están fuera de mi alcance económico. Uh-huh. Y en esta pues me desplacé junto a dos amigos a Francia en mi coche, y la verdad que aparte de la locura, lo pasamos bien. Uh-huh. Desde luego, la experiencia es competir codo con codo con los mejores del mundo, ¿no? Pues sí, hombre, te motivas, aunque no te vaya bien, pero te motivas porque sabes que estás ahí, el ambiente, ves el nivel, ves dónde está el máximo nivel mundial, entonces tú ya por lo menos sabes dónde estás. Ya alcanzarlo o no, ya es tiempo, dedicación y tener... cualidades físicas o no, pero por lo menos ya estás ahí, y intentarlo al menos. Tú ibas como subcampeón español, bueno, que tampoco es poco, y en general, ¿cómo te fue? Pues la verdad, como primera experiencia deportivamente mal, porque la verdad no me pude clasificar, fueron unas condiciones muy, muy duras, digamos que para las condiciones de viento que estamos acostumbrados a entrenar por aquí, estaba fuera de lo que estamos acostumbrados. Había muchísimo viento y el material con el que yo estoy acostumbrado a entrenar pues no se adaptaba a esas condiciones de viento. Pues estamos hablando de unos 120 kilómetros de racha de viento. Uh-huh. Y eso, la verdad, que está ya al límite, de demasiado viento ya, la verdad, y no se puede hacer nada. Claro, con esas rachas de viento, cualquiera que se lo diga, lo que puede pensar que puedes aparecer en el norte de África, ¿no? Era una locura, sí. Uh-huh. Oye, por la forma de hablar que tienes, pienso que también tienes que adquirir conocimientos en meteorología importantes, ¿no?, para la práctica de este deporte. Hombre, sí, indirectamente lo vas adquiriendo, no es algo que te propongas, pero claro, día tras día estás siempre... pendiente de los partes meteorológicos, mirando en páginas en internet las previsiones de viento, de lluvia, de que si viene nublado, que si viene de tal dirección. Y hombre, claro, es bastante importante para saber predecir un poco, intentar averiguar un poco por dónde va a venir la previsión. Uh-huh. Mm. Rafael, ¿cuáles son los momentos más dulces que recuerdas en estos 4 años relacionados con el CAISUR? Hombre, pues los comienzos siempre... se disfrutan muchísimo, los ratos con los amigos en la playa, eso son buenísimos, eso no se van a olvidar nunca. Pero hombre, por supuesto, los dos podium que tuve el año pasado, tanto el de Canarias en el subcampeonato del mundo y de España, perdón, y el podium en Tarifa en el máster junto a todos mis amigos, pues la verdad que esos son momentos que por lo menos para ti mismo, para adentro, piensas, bueno, tanto esfuerzo y ha merecido la pena, por lo menos algo. Uh-huh. Otra cuestión relacionada con indisolublemente con el deporte es el tema de las lesiones. ¿Qué riesgo entraña la práctica del CAISUR al deportista? La verdad que mucho. Es un entrenamiento muy... que tiran mucho del cuerpo, la verdad que se esfuerzan mucho las articulaciones, mucho las rodillas, son recepciones contra el agua muy muy fuertes, muy duras, y se desgastan mucho las rodillas, los hombros, tendones. La verdad que hay que tener bastante cuidado, ya hemos tenido alguna, ya he tenido yo en el hombro, he estado un año regular con el hombro, de una lesión que tuve, pero poco a poco se va rehabilitando y la verdad que ya estoy perfecto. Pero bueno, la verdad que se tienen bastantes lesiones, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Uh-huh. Y sobre todo, la imagen que se tiene un poco de deporte de riesgo, pues es verdad, pero la verdad que el deporte también ha evolucionado ya muchísimo, ha cambiado ya mucho, hay muchas medidas de seguridad. Y ya no es como hace 5 o 7 años que sí era de verdad un deporte de riesgo. Hoy en día ha cambiado muchísimo y el material que usamos ya nos permite tener bastante seguridad, la verdad. Uh-huh. No eres un caso excepcional porque tengo entendido que también hay varios ubriqueños que practican este deporte, incluso algunos son monitores y a los que tú conoces, ¿no? Sí, la verdad que tengo buenos amigos que he ido conociendo poco a poco, incluso que a lo mejor los conocía de ubrique de vista o realmente ni tenía relación y los he conocido después fuera en la playa, como José Bazán, José Andrade, tengo unos cuantos de conocidos que la verdad que los veo, a José Bazán, que es monitor, lo veo poco porque está más por la parte de Málaga, pero sí sé que está bastante involucrado en el deporte este a nivel de curso, como monitor, reparando material, que la verdad que está bastante metido en el tema este, está allí por otra zona, pero la verdad que está igual que yo, está bastante metido. También bastante bastante curioso. Sí. Oye, Rafael, hay un ubriqueño que es campeón de España de Cayas de Mar, que también pues suena raro, y sobre todo porque entrenan en el pantano, en Caisur eso sería imposible, ¿no? Alguna vez he practicado en el pantano de Bornos, en el de Arco. Ajá. En el de Ubrique no he llegado a hacerlo nunca, pero siempre lo he tenido presente, pero no me he atrevido. Por no hacerlo solo y por no arriesgarme, pero vamos, seguramente algún día va a pasar, seguro. Ya vamos, últimamente está siendo también el embalse pues muy utilizado, ¿no?, para la práctica deportiva, poco a poco, pues es la verdad que es un tema muy interesante, ¿no?, el poder usar o tener para uso deportivo también el embalse de los Hurones, que tanto lo ha quitado en términos de terreno a Ubrique y tampoco da, ¿no? Sería una buena manera también de aprovecharlo. Sí, seguro que se podría aprovechar deportivamente, si no es para esta modalidad, seguro que para otra se podría aprovechar, ya es darle un poco de salida, de promoción y seguro tenemos ahí un pantano que la verdad que se le podía sacar algún beneficio por esa parte. Bueno, Rafael, recordar también que el portal tricón.com que entrega los premios Deportes Extremos te ha nominado este año para Rocky en Kai, ¿no? Sí. Rocky del año. La verdad que fue otra sorpresa este año, es que este año ha sido muy completo, esperemos que siga igual. Fue bueno, el portal que pusieron y me eligieron a través de la red, en unas votaciones me eligieron Rookie del año, sí, como mejor novato del año, y fui a Barcelona, una gala de entrega de premios, que la verdad que se portaron genial con nosotros. Y ya por último, antes de despedirnos, Rafael, los planes del futuro. A lo próximo nos has comentado ese campeonato de España de Gandía. ¿Qué más tienes ahí en la cabeza? Pues sí, ya después, ahora en verano, estaremos más tranquilos ya después de los exámenes. Seguramente intentaré volver a alguna prueba del campeonato del mundo. En Tenerife creo que iré, si no a Marruecos, alguna de las dos me decidiré por ir. Y esperemos que haya más suerte. Bueno, la primera fue así, un poco complicada, pero es cuestión de seguir insistiendo un poco, a ver qué tal va. Pues estaremos muy atentos, Rafael, a lo que vayas haciendo. Esperemos seguir teniendo buenas noticias tuyas. Y bueno, lo primero, darte las gracias, ¿no?, por hacernos partícipe de esta afición al CAI Sur, y súper orgulloso de que un ubriqueño también esté por ahí y dando la nota, como quien dice, ¿eh? Muchas gracias y mucha suerte en estos proyectos de futuros que tienes. Pues nada, gracias a vosotros por concederme este espacio y poder hablar con vosotros y con Ubrique. Muchas gracias, un abrazo, Rafael. Venga, hasta luego. Decimos, bastante curioso. A veces nos enteramos de lo que son capaces de hacer nuestros paisanos fuera de nuestra localidad y la verdad que sorprende. Sobre todo cuando empieza a destacar en deportes que en principio nada tiene que ver con el carácter del ubriqueño. Serrano, de montaña, ¿no? Pues ahí lo tenemos la prueba de que no es así, sino que... y ya decimos que Rafael no es el único que, como bien nos ha comentado, hay más ubriqueños aficionados a este deporte del kitesurf. Es una, digamos, un buen ejemplo de que también los ubriqueños pueden hacer cosas muy buenas en deportes náuticos. De hecho, lo hemos comentado hace un instante, no solo Rafael Vilches, sino también, y como decimos, tenemos un campeón de España en Calla de Mar, que también es curioso, ¿no? Bien, vamos a quedarnos con otros asuntos. Por cierto, que mañana nos vamos a centrar, como todos los miércoles, en el fútbol sala, en conocer el desenlace de lo que ha sido la última jornada, el desenlace de la liga, en lo que fue la última jornada del pasado sábado. Ya tenemos campeones en las tres categorías. Era solo cuestión de tiempo y de que se cerrara esa última jornada liguera. Pero ya sabíamos, en este caso, que todo se iba a decidir en una última jornada donde pues hubo esos enfrentamientos directos, en las tres categorías. En División de Honor, la Liga la ha terminado conquistando Estudiantes Panadería Sánchez. Lograba en ese último choque ante el conjunto de Revolución La Fresquita vencer por 3-2, con lo que lograba empatar a puntos con Revolución La Fresquita y también sobrepasarlo en la clasificación gracias a ese gol a Verás particular. Eso por un lado, pero en Primera División también nos quedamos se tenía que decidir también la Liga y se decidía con la victoria del Donde. El Donde no fallaba en esa última jornada, vencía 5-2 al Club Deportivo Celta, se proclamaba en este caso el sábado campeón de Liga. Y en Segunda División teníamos una situación muy parecida, un empate a puntos ahí entre dos equipos, pero la verdad es que los Cosmos no dieron opción a perder el título de Liga y endosaba un 20-2 a la Lupe Bagues y Kebab, y con eso confirmaba su título de Liga, su primer título de Liga y ese ascenso matemático, bueno, ese ascenso que ya habían conseguido matemáticamente hace unas cuantas semanas. Pues mañana estaremos hablando de todas estas cosas en nuestra sección de Fútbol Sala, como todos los miércoles. Y en lo que se refiere a hoy, pues vamos a seguir hablando de las distintas citas que hemos también resumido en nuestro sumario. De fútbol sala hablábamos hace años, bueno, desde este año hacia atrás, cuando teníamos que referirnos al trofeo del petaquero, que saben que este año ha cambiado su modalidad y se ha centrado en el fútbol 7. También hay que comentar que en otras localidades y lugares parece que el fútbol 7 le está ganando terreno a lo que es el fútbol sala. Bueno, aquí todavía no tenemos ninguna competición oficial de fútbol 7 y no tenemos, esta se puede considerar que ha sido de las primeras, ¿no? Pues el trofeo del petaquero que ha entrado en su semana decisiva, de hecho hoy martes se disputan las semifinales en el campo de césped artificial. A las 9 de la noche se van a enfrentar Quality Fran Piel Golf y a las 10 Ibercumbre Patronato Municipal de Deportes. En el campo de césped artificial que me puntualizan por aquí, ¿cuál de los dos? El antiguo campo número 3, porque el Antonio Barbadillo también es de césped artificial, pero bueno, vamos a seguir llamándolo Antonio Barbadillo, que para eso está bautizado el nuevo Antonio Barbadillo. Y el cuadro de consolación se terminará decidiendo el próximo jueves, del quinto al octavo puesto, los equipos que no han entrado en estas semifinales. Dimopel y Hermepiel se van a enfrentar a las 9 de la noche y de Piña y Camacho a las 10. Ya decimos, por la lucha entre el quinto y el octavo puesto. Los ganadores de estos dos partidos se enfrentarán el viernes en la final de consolación a partir de las 9 de la noche. Lo que habrá en juego es la quinta y la sexta plaza en general, en realidad. Y la finalísima de este trofeo del petaquero se va a disputar el próximo viernes tras la final de consolación. El vencedor del Quality Fran Piel Golf frente al vencedor de Ilven Cumbre, Patronato Municipal de Deportes. El viernes, como decimos, será a partir de las 10 de la noche. Por cierto, que también nos comentaban por ahí y un asunto relacionado con este trofeo del petaquero. Los últimos partidos, parece que hubo un pequeño incidente. Los partidos que se disputaron en la fase de grupos, un incidente con un delegado de un equipo de fútbol, esperemos que no se vuelva a repetir. Parece ser que cargó contra el colegiado del encuentro, que además es menor de edad, y es por lo que nos han comentado. Nosotros tampoco estábamos allí, sobre el minuto 40 de partido, en un partido que transcurría con toda la normalidad del mundo, ya que los dos equipos no se jugaban nada, eran Hermepiel y De Piña, y el encuentro con un resultado de 3-1 a favor de Hermepiel. Cuando en un momento el árbitro decidió pitar un penalti en contra del Hermepiel, y todo esto desembocó en una oleada de protesta por parte del Hermepiel, todo esto sin llegar a faltar respeto al colegiado, según nos comentan. Solo el delegado de Hermepiel fue la persona que desentonó en estas protestas, según leíamos textualmente. Unas protestas que hacía la función de entrenador, hizo una carrera de unos 20 metros para dirigirse al árbitro en los siguientes términos: qué malo eres, el otro día nos hiciste lo mismo, sin vergüenza. Se refería a un partido que perdieron por 6-0. Cuando el árbitro se dispone a expulsar por su actitud, fue cuando pudieron escuchar cosas como: no sirves para estar ni para estar escondido, pedazo de hijo de punto suspensivo. Añadiendo posteriormente lo siguiente: cualquier día de estos te cojo, te meto una torta y te mato, hijo de punto suspensivo. También le comentó lo siguiente, otra cosa que se le comentó: yo fui árbitro y sé cuando un árbitro pita para un lado queriendo y cuando no. No vayas a hacernos lo del otro día. Esto por lo visto lo dijo antes del partido al colegiado. Pues bien. La consecuencia de esto, estamos hablando de que son los colegiados que dirigen estos partidos, son los árbitros que ha cedido la subdelegación la subdelegación de la Sierra de la Delegación Aditada de Fútbol, lo que es el grupo, la subdelegación del comité de árbitros en este caso. Y que la mayoría de ellos son árbitros en formación y la mayoría también, como decimos, menores de edad. Es una pena que haya sucedido este lamentable incidente que ya decimos ocurría la pasada semana, y nosotros no hemos hecho eco de esta noticia. Y aparte, también desde el Patronato Municipal de Deportes se han tomado cartas en este asunto, porque se ha decidido, en este caso, sancionar a la persona que ha estado, que protagonizó este incidente. Según hemos podido comprobar nosotros, sancionado con no poder, con esas sanciones que hacía mucho tiempo que no ponía en marcha el Patronato Municipal de Deportes, pero tiene un reglamento especial para este tipo de situaciones, y es lo que ha hecho valer. Pues es una inhabilitación en las actividades del Patronato Municipal de Deportes, en cualquiera, pues no tiene acceso a las instalaciones ni a cualquier actividad. Ha cortado por lo sano el Patronato Municipal de Deportes, y es desde luego lo mejor que ha hecho. Así están las cosas para ese 32º trofeo del petaquero, que va a tener lugar, como decimos, la semifinal hoy martes a las 9 de la noche. Repetimos: Quality Fran Piel Golf y a las 10, Ibercumbre, Patronato Municipal de Deportes. Por cierto, que también queríamos comentar que para los próximos días 1 y 2 de junio se está preparando en el Bosque la organización de un maratón de fútbol sala con premios en metálico. Primer clasificado, 800 euros. Segundo clasificado, 300. Y tercero, 150. Habrá trofeo para el mejor jugador y el mejor portero del campeonato. El precio de la inscripción es de 150 euros por equipo y la edad mínima para poder participar es de 16 años. Número máximo de equipos, 16. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 29 de mayo. El sorteo tendrá lugar ese día en el pub Las Migas a las 12 del mediodía en el Bosque. Y bueno, parece ser, también comenta que los premios en metálico pueden ser modificados si no se alcanzase el máximo de equipos en la inscripción, que es de 16. Pues un maratón de fútbol sala. Suponemos que a partir de este mes o de junio, julio, es cuando ya van a proliferar este tipo de competiciones por toda nuestra provincia. Recuerden, no obstante, que el maratón de fútbol sala de Ubrique, el tradicional maratón, ya tiene fecha. Será los días 12 al 14 de julio, cuando se dispute este maratón. Se retrasa en torno a una semana con respecto a la fecha del año pasado. Del 12 al 14 de julio se va a disputar ese maratón de fútbol sala. No significa que ahora que ha terminado la liga, hasta la celebración del maratón, no vaya a haber más fútbol sala, porque tenemos constancia de que el comité de fútbol sala está trabajando pues para poner en marcha un trofeo o varios desde este fin de semana, que es el primero en el que no va a haber liga, no va a haber liga hasta que llegue la fecha de ese maratón. Además, todavía queda pues ese partido homenaje al equipo campeón de División de Honor, etcétera, etcétera. Cuestiones todas que aclararemos en los próximos días, si no mañana, como muy pronto, que ya el Comité Local de Fútbol Sala tenga las fechas claras de las competiciones. Recuerden también que los sorteos, tanto de los trofeos como del maratón de fútbol sala, van a tener lugar, como todos estos últimos años, aquí en Radio Ubrique, para que todos los oyentes puedan presenciar en directo, aunque al menos sea oyéndonos a través de la radio, esos sorteos, esa configuración de los grupos y de los emparejamientos. Ya podemos adelantar que este año el maratón va a tener importantes novedades y ya iremos dando noticias poco a poco. Y desde el Comité Local desde el Patronato Municipal de Deportes nos insistían en que recordásemos que hoy se cerraba el plazo de inscripción, de recogida de preinscripción, para los cursos de verano de natación infantil en la piscina municipal. Tienen hasta las 8 de la tarde, es decir, poco menos de una hora de tiempo todavía para recoger esas inscripciones. El recuerdo de preinscripción lleva un número que después de un sorteo público determina el día y la hora en la que se tiene que realizar, se formaliza, en el que se puede formalizar la inscripción en los cursos. El sorteo va a tener lugar mañana, ya daremos constancia de ello, a partir de las 12 del mediodía. Ya mañana daremos o transmitiremos el número que ha salido en ese sorteo. A partir de ahí, ya en orden, se publica una lista con ese orden de inscripción. Y en ese lista también se indica el día y la hora en la que ya hay que acudir a las oficinas del Patronato Municipal de Deportes para formalizar lo que es la inscripción. Las inscripciones con reserva asignada van a comenzar o se van a comenzar a realizarse a partir del 29 de mayo. Aquellos que no participen en este proceso y quieran inscribirse posteriormente, solo lo podrán hacer a partir del 17 de junio y en las plazas que queden vacantes. Recordemos también que este domingo 26 se disputa la octava edición de la carrera popular Ciudad del Lago de Bornos. Una carrera que este año costará de nuevo con un recorrido de 10 kilómetros, con algún desnivel y transcurriendo por asfalto y vía verde. Es una de las novedades que se metió en estas últimas ediciones, en este caso el año pasado. La salida y la meta estarán ubicadas en la avenida del Cauchil, en Bornos de la Frontera. Una prueba que organiza un ubriqueño, Manuel Cabrera, y que va a constar de no solo la prueba, la carrera de 10 kilómetros para los mayores, sino también de otras carreras con distancias adaptadas a las categorías de los participantes, de pañales, pitufos, benjamines, alevines, infantiles, cadetes y juveniles. Además, comentar que después habrá degustación de comida típica y bebida para los corredores. Recuerden, este domingo en Bornos, octava carrera popular, Ciudad del Lago. Más cosas que queremos recordar es la próxima semana, los días 28 y 29 de mayo, martes y miércoles, el Club de Ajedrez de Ubrique organiza el torneo de primavera de ajedrez. El lugar será el Hotel Ocurris y las partidas se disputarían a partir de las 8 de la tarde. Habrá premios en metálicos para los 5 primeros clasificados de la general. En este de esta cuantía y en sentido decreciente, es decir, 60 el primero, 50 el segundo, 40 tercera y 20, así, el tercero, cuarto y quinto. Juveniles sub-18, tres premios para los tres primeros clasificados, un trofeo más un vale regalo de 20 euros, 15 y 10 respectivamente. Juveniles sub-14, tres premios, trofeo y vale regalo de 10, 15, 10 y 10 euros respectivamente. Juveniles sub-10, trofeo y vale regalo de 15, 10 y 10 euros respectivamente. Veteranos mayores de 55, al primer clasificado un premio de 20 euros más trofeo y al segundo 15 euros más trofeo. La primera fémina, un trofeo y un vale regalo de 15 euros y el primer clasificado Nobel se va a llevar un premio de 20 euros más trofeo. Pues estos son la cuantía, la bolsa de premio del torneo de primavera de ajedrez que organiza el Club de Ajedrez de Ubrique y que se va a disputar los próximos días 28 y 29 de mayo. Martes y miércoles, próximos martes y miércoles. Tenemos también el 7 y 8 de junio la cuarta ultra travesía Ubrique-Gibraltar. Cuarta edición de esta prueba que ya desde el año pasado, bueno, de hace un par de años, con carácter oficial, organiza el Club Tritón de Prado del Rey. Se trata, pues, de una ruta larga, donde se van una ruta que va a tener una duración prevista de 21 horas, nada más y nada menos, aunque caminando serán en total 18. La longitud del recorrido son 88 kilómetros hasta la frontera con Gibraltar, desde la frontera hasta el Peñón, subida y bajada de 12 kilómetros más, por lo que se va a completar los 100 kilómetros para aquellos que vayan a llegar hasta el Peñón. El tipo de suelo, pista forestal, 68 kilómetros, el 80% del recorrido, vereda de montaña, 15 kilómetros, 17% del recorrido y carretera, 5 kilómetros, el 3%. Este año, sobre todo, se ha querido evitar el recorrer la carretera o evitar la carretera al máximo, pero claro, habrá puntos en los que resultará imposible para completar la ruta. Pues bien, parece ser que la inscripción estaba más que cerrada, no obstante, aquellos que estén interesados todavía pueden ponerse en contacto pues con los responsables del Club Tritón de Prado del Rey para informarse sobre cómo está la situación. El precio de la inscripción era de 35 euros para federados y 40 para no federados. Las inscripciones se cerraron, como decimos, el 10 de mayo, aunque no siempre puede haber algún hueco por ahí. Aquellos que estén interesados, como decimos, que se pongan en contacto con el Club de Senderismo Tritón de Prado del Rey. Comentar que las localidades de paso serán, aparte de Ubrique, Jimena, Castellar, San Roque, La Línea y la colonia británica de Gibraltar, y que el horario estimado más o menos es el siguiente: la salida sería el viernes a las 8 de la tarde, viernes 7 de junio a las 8 de la tarde. A Jimena de la Frontera se llegaría en torno a las 4 y cuarto de la madrugada del viernes al sábado. A las 10 y 20 de la mañana al castillo de Castellar. A las 2 de la tarde se pasaría por la zona del Almoraima, digamos que esta es la zona, o puede ser la zona más complicada ya por los kilómetros que se llevan a la espalda y sobre todo también por el calor, ¿no?, que suele hacer en esa época del año y que seguramente les va a coger a lo largo del recorrido. También pone aquí que sobre las 2 estarán en San Roque, no sé, las 5 y media en La Línea, a las 6 de la tarde en Gibraltar, y a las 6 y media se realizaría la subida a la sierra en Gibraltar, para a las 7 y media ya estar todos de regreso en el autobús que traerá a los marchadores hasta nuestra localidad. Otra iniciativa deportiva de consideración, como es esta ultra travesía Ubrique Gibraltar. Comentar que en años anteriores lo que es esta ruta, esta travesía Ubrique-Gibraltar coincidía con otra ruta, la ruta BTT Ubrique-Tarifa, que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique, pero este año no va a ser así. Recuerden que en ediciones anteriores siempre en Castellar coincidían los dos grupos y hasta compartían avituallamiento, pero en este año la Asociación Ciclista de Ubrique ha programado la ruta Ubrique Tarifa BTT pues para una semana después, en este caso para el sábado 15 de junio va a tener lugar esa ruta, en la que tendrán que hacer un kilometraje de unos 140 kilómetros. Recordemos también que será la sexta edición de esta ruta BTT a Tarifa por el GR7. Ese 15 de junio también va a coincidir con el segundo Rogaine que organiza el club Ubrique Orienta, el segundo Rogaine de Ubrique, que ya tuvo un éxito de consideración el año pasado, incluso tuvo que competir con la Eurocopa, con un partido de la selección española ante Francia, creo que eran cuartos de final, la Eurocopa, y aún así pudo contar con una alta participación, que este año se repetirá como mínimo o incluso se superará. Por cierto, también comentar que el viernes este viernes 24 de mayo va a tener lugar en la Peña Sevillista de Ubrique la conferencia del investigador Juan Castro sobre los orígenes históricos del Sevilla. Se va a celebrar en la sede de la Peña Sevillista esta conferencia de Juan Castro, investigador especializado en la historia del Sevilla Fútbol Club, y será a partir de las 8:30 en la sede de la Peña Sevillista de Ubrique. Pues otra convocatoria para finales de esta semana. Recuerden que el viernes es cuando se va a celebrar también la 13ª edición de la cicloturista Villa de Ubrique, la Patacabra, de la que todavía tenemos que contar muchas cosas. Bien, con esto vamos a llegar al límite de nuestro tiempo, por lo que nosotros nos vamos a despedir, emplazándoos a todos nuestros oyentes, emplazando a todos vosotros hasta mañana a partir de las 6:15 para conocer lo que dio de sí esa última jornada liguera del fútbol sala, de la liga local de fútbol sala. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde y hasta mañana.